Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otro miércoles. Miércoles 19 de mayo, ¿eh? Ya estamos cerca de mitad de año. Ya pronto estamos en la mitad del año. Bueno, quiero agradecer a la gente de la tribu, a May, a Dayana, a Sole, a Gustavo, a Leandro, a todos, darle las gracias porque sé que gracias a ellos este programa sale en esta querida radio. Y acá, por supuesto, a mi acompañante, a Camilo, que está junto a mí en este estudio de Boedo y que después le va a dar todos los números que necesita saber para poder dormir tranquilo esta noche. Números sobre coronavirus, vacunas, etcétera, etcétera. Bueno, semana muy difícil, muy difícil. Y creo que más difícil acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Esto que venimos hablando en muchos programas, esta cosa que todo el mundo está mirando a la ciudad de Buenos Aires, cosa que en general ocurría, porque hay que decir la verdad, tenemos un sistema de medios que en el interior del país se ven muchos medios y se escuchan muchas radios que emiten desde acá de la ciudad, y así que tienen mucha información nuestra. Pero ahora, en esto que para mí es una campaña electoral que empezó medio encubierta, pero que ahora ya es una campaña electoral desenfadada, lo cual es un problema, ¿no? Porque estamos en el medio de una pandemia y cuando todo lo que se va a hacer para hacerlo, se toman las encuestas, se toma si me conviene o no políticamente, si me conviene o no, será un voto más, un voto menos para las elecciones, cuando se utiliza más eso que lo sanitario, estadísticas, datos duros, concretos, estamos en un problema. Y en esto que decía, que todos miran a la ciudad, bueno, se sigue insistiendo con esta teoría de que de la ciudad de Buenos Aires el virus empieza acá y se irradia a todo el país. Se sigue insistiendo con eso, se sigue insistiendo con que al no cerrarse las escuelas, acá la situación empeoró y no empeoró tanto en los lugares donde se cerraron como en la provincia. Bueno, todas cosas que no se pueden constatar, lamentablemente no se pueden constatar. Es decir, no hay números serios. Hay alguien que dice, que dijo, que consiguió, que trajo, que el del CONICET tal, que es amigo mío, dijo tal cosa, que el de la UBA tal, que también es amigo mío y piensa como yo, dijo tal otra, y no hay, y estamos sin una discusión que a mí me hubiera gustado que fuera una discusión científica. Opinar, opine todo el mundo, como por supuesto nosotros estamos opinando, pero por ahí una discusión científica hubiera sido mejor, o sería mejor para que todos podamos saber que cuando nos dicen hay que hacer esto, estar todos convencidos que eso es lo mejor para combatir al coronavirus y lo mejor para todos nosotros. Esto lamentablemente ahora no pasa. Pasó muy poco en la Argentina, pasó allá por el comienzo, marzo, abril y mayo, y después ya todo fue por carriles diferentes. Aquella famosa foto en donde estaba el jefe de gobierno de la ciudad, el gobernador de la provincia, el presidente. Y bueno, ahí creíamos todo. Era el comienzo, aparecían los científicos, los sanitaristas, los infectólogos, y todos decíamos, bueno, está bien, parece que va por acá. Más allá de algunos errores que se cometía y de algunas cosas que por ahí decía el ministro de ese momento de Salud, Ginés González García, pero pensábamos y creíamos que todo era por el bienestar de nosotros. Después fue pasando el tiempo y nos fuimos dando cuenta que en realidad lo que se quiere, como bien decía antes, es un buen resultado electoral. Y como hubo cosas a las cuales se apostó, como que en diciembre y enero ya íbamos a tener 20 millones de vacunas y otras cosas que se dijeron, y todo eso falló, entonces qué mejor que entrar en un enfrentamiento nación, ciudad, provincia, ciudad, y bueno, y la ciudad también se siente cómoda en ese enfrentamiento, y así que uno ya no cree muchas de las cosas que nos dicen de un lado, que nos dicen y que nos dicen del otro. El presidente, por ejemplo, dijo ayer o antes de ayer, no sé si es lunes o martes, dijo que vieron que yo tenía razón, que la gente hubo más contagios y subieron los contagios y después bajaron menos en la ciudad, porque después bajaron menos, se recetaron y bajaron menos, y todo esto fue porque no cerraron las escuelas. Incomprobable, señor presidente de la nación, incomprobable. Hay otros datos que dicen todo lo contrario, y aparte se compara, ¿con qué se compara? Porque nosotros lo que estamos viendo, inclusive, que hay sectores, no hablo de toda la provincia de Buenos Aires, sectores de la provincia de Buenos Aires, que los casos han subido más que acá y han tenido las escuelas cerradas. Y hay provincias y ciudades de provincia que los casos han subido muchísimo más que acá y que también están cerradas las escuelas. Así que lo que dijo el presidente, por lo menos, es incomprobable. Pero bueno, yo les dije, se lo dije hace un tiempo, vamos a tener que ir acostumbrándonos a las mentiras, a la desinformación, a los medios jugando para un lugar o para el otro. A todo eso nos vamos a tener que ir acostumbrando, lo dije, y bueno, yo no me quisiera acostumbrar, y cada vez que encuentre algún detalle que pueda decir esto que están diciendo no es así, si lo diga quien lo diga, sea jefe de gobierno, sea presidente, sea gobernador, y lo vamos a decir, porque para eso estamos, para decir las cosas. Bueno, cuando decía que es muy difícil también la ciudad de Buenos Aires, yo recorro todos los días la ciudad de Buenos Aires. Salgo porque tengo que hacer diferentes cosas, como tenemos que hacer todos aquellos que tenemos que trabajar, que no nos queda otra, como se dice habitualmente. Y lo que veo, por ejemplo, que prácticamente no se cumple en muchos barrios, salvo acá, en Boedo, en algunos bares se cumple. No se cumple lo de que tienen que estar solamente las mesas en las calles. Eso no se está cumpliendo. Es decir, hay cantidad de bares. Ayer estuve por Barrio Norte, cantidad de bares en donde no había... había aforo, distanciamiento, pero estaban todos adentro del bar y no había ventanas, ventanales. Lo mismo pasa en varios barrios, que en varios bares de Almagro, la gente está adentro. Recorran Almagro, Medrano y Corrientes, Gascón y Corrientes, toda esa zona, y se van a dar cuenta. Son muy pocos los bares que cumplen con eso, y a mí me parece que habría que cumplir, que por ahí no está bueno que estén en lugares cerrados. Después tampoco tengo cómo decirles, bueno, los contagios subieron porque pasa esto en los bares, y no creo que sea por esto de los bares, pero también sé que mucha gente se reúne en casas con gente que no están viviendo en la misma burbuja, por decirlo de alguna forma. Hay mucha reunión clandestina, mucha reunión clandestina, hay mucha fiesta clandestina. Los fines de semana, en todos los fines de semana, yo abro los correos de las detenciones y de la Policía Federal, de la denuncia, perdón, de la Policía de la Ciudad, y ahí veo que salen de que allanaron tal lugar con 15 personas, tal lugar con 50, y así sucesivamente. Y yo digo, bueno, pero esto es lo que nos enteramos. ¿Cuántas cosas no nos enteraremos? ¿Cuánta gente estará yendo a visitar amigos, a visitar familia? Entran a la casa, llevan el virus de un lugar al otro. Y muchísimo. Así que ahí tenemos un problema. Y el otro problema que tenemos, y que también lo veo en la ciudad, es el problema de los colectivos, ¿no? Nosotros lo dijimos acá en un momento, que se tendría que haber hecho algo con el transporte público, y realmente en la ciudad de Buenos Aires uno ve que no se hizo absolutamente nada. Después se tirarán las culpas, pero no veo las denuncias de la ciudad hacia el Ministerio de Transporte diciéndole, muchachos, pongan más colectivos, limpien bien los colectivos cuando llegan a las terminales. He visto limpiar colectivos en terminales que realmente tiran dos gotas de alcohol y una barridita. No sé, hay cantidad de cosas que se podrían hacer y no se están haciendo. Ahora, ustedes me van a decir, y bueno, ¿y todo esto a qué viene? Y viene a que ayer, hoy, mañana, y va a haber, hasta el viernes va a haber reuniones, y el viernes se va a decidir qué hacer. Es decir, el presidente de la nación va a decidir qué hacer. Ahí vamos a estar afectados todos. Y por eso digo, por ahí si nos hubiéramos cuidado un poco más, estaría un poco mejor la situación. Igual vamos a ver lo que pasa. Después ustedes van a escuchar a Quirós cuando habla de cómo se va a manejar esto y por qué hay que esperar estos 3 días para ver qué hacer en la ciudad. Muchos dicen que se están acordando algunas cosas entre ciudad, provincia y nación. Yo creo que algunas se están aprobando. No sé si se aprobarán todas, y bueno, y ahí hay muchos temas en debate que recién nos vamos a enterar el viernes qué es lo que se va a hacer. Por ejemplo, con el tema de presencialidad, sí o no en clase. Yo quiero decir una cosa sobre el tema de presencialidad. Lo que se ha logrado en estos días con los chicos presentes, por más que pasara que el viernes se tuviera que decidir un cierre de escuelas en la ciudad, que no sabemos qué va a pasar, yo creo que no, por lo menos por lo que ahora dice Quirós, no, pero aún decidiéndose un cierre, el que los chicos hayan estado más de un mes, casi 2 meses y pico vinculados, eso ayudó a muchísimos chicos. Y si pueden ir a las escuelas especiales en donde fueron los chicos, y van a ver que esos chicos durante esos 2 meses han cambiado. Así que por ahora diría que pase lo que pase, me parece que fue una medida por lo menos interesante la de que muchos chicos pudieran estar vinculados en la escuela. Más allá de que sabemos que también hay clases virtuales. Una cosa sobre esto, me enteré que en realidad las clases virtuales ya no se manejan desde las casas. En general se manejan desde las propias escuelas. El docente va y desde la escuela, con los chicos que no van presenciales, hacen un Zoom con los chicos virtuales. En general se maneja así, es decir, no es como eran las clases virtuales antes acá en la ciudad de Buenos Aires. Con esto quiero un tema que por un fallo judicial que es polémico. Yo les voy a contar qué es lo que pasó y cada uno sacará sus conclusiones. Una docente, Gladys Rodríguez, presentó un amparo porque si bien ella tiene las dos dosis de vacunas y va caminando a la escuela porque está a 8 cuadras, tiene el marido que tiene problemas respiratorios de asma y tiene el hijo que es autista. Entonces ella hizo una presentación ante la jueza María Soledad Larrea diciendo que ella tiene miedo de contagiar a su hijo y a su marido, y la contestación, por supuesto que se apeló, de la jueza fue que es incuestionable la existencia del derecho a aprender de los alumnos, es decir, que rechazó el amparo. Y acá hay una polémica. La docente dice que ella vive pensando en que puede contagiar a su marido y a su hijo. Recordemos también, porque ella habla de un chico autista, que una de las primeras medidas que se peleó mucho era que los chicos autistas pudieran salir a caminar cuando estaban todos encerrados. Y también se peleó mucho para la presencialidad de los chicos autistas que necesitan el acompañamiento. Pero bueno, este es un caso que lo quería comentar porque no hay otros casos de este tipo. Y bueno, algunos estarán a favor de la docente y otros dirán que como dice la jueza, está por sobre todo el que los chicos aprendan. Y acá, claro, acá está el tema, porque la docente también dice de hacer clases virtuales, pero las clases virtuales ella pediría hacerlas desde la casa, y en general ahora se están haciendo desde las escuelas las clases virtuales, así que ahí hay un problema. Bueno, ya que estoy metido acá en la ciudad de Buenos Aires, hay una cosa que no quería dejar de comentar, que ayer, día martes, hubo una guerra de narcos en Villa Lugano, en el barrio Padre Mujica. Y la gente salió a cortar la avenida General Paz, ahí con Delepiane, para exigir seguridad, porque viven de una forma que es muy insegura. Y esto está pasando en muchos barrios, de acá de la ciudad de Buenos Aires y fundamentalmente, pero también de otros lugares del país. Bueno, ni que hablar en Rosario, en Santa Fe. Pero ahí hay una guerra de narcos. Ahora, ¿qué hace la policía? Va y desaloja. Después volvieron a juntarse la gente. Pero fíjense, desalojar a esa gente está reclamando porque está desesperada, desesperada, escuchar tiros todos los días, están ahí, hay chicos, hay gente mayor, hay de todo, que pueden ser alcanzados por unas balas de estos narcos que terminan sus fechorías enfrentándose entre ellos, disputándose territorio. Así que no quería dejar de contar esto, porque sería bueno que al revés, la policía que mande ya seguridad al barrio Padre Mujica de Lugano, este es un complejo habitacional de Lugano, porque recordemos que hay otro en la Villa 31, no, este es el complejo habitacional de Lugano, así que esperemos que manden seguridad, que eso es lo que necesitan. No necesitan que manden a la gente para que eche a los que están protestando. Volviendo al tema de la ciudad, un desastre todo últimamente en la ciudad, ¿eh? Lo que pasó en Constitución la semana pasada, después del corte de vías de los trabajadores tercerizados del Roca, que hizo que se amontonara gente, pero miles de personas, eso va a tener su resultado en unos días más, ¿eh? En 10 días más, ahí seguramente hubo contagio, ahí se veía gente de cualquier manera, después tomando los colectivos, todos apretados. El banderazo de River, está bien que fueron pocos los de River que fueron al banderazo antes del partido que perdieron con Boca, también eso va a tener su resultado en unos días. Toda la gente encerrada y que se visita clandestinamente y todos estos lugares que allanan, también va a tener el resultado en unos días. Así que, bueno, estamos en un momento crítico. Estamos en un momento que, como dije al comienzo, sería bueno que todos bajemos los decibeles, que no estemos pensando nada más que en la campaña electoral y que no nos enfrentemos entre familias. No me gusta lo que está pasando en las afueras de las escuelas, los que van con los carteles que los otros son asesinos, con la lista de docentes que han fallecido, y gritándole a los que mandan a sus hijos que los quieren matar. No me gusta eso, como no me gusta a los otros que le dicen a estos que lo que están haciendo es arruinándole la vida a los chicos a futuro. A mí me parece, como dije al principio, que necesitamos un debate maduro, y un debate en donde se enfrenten posiciones, pero fundamentalmente posiciones científicas, con datos duros en la mano y con eso discutir, no con que yo vi porque le dieron a mi tío, porque mi primo, porque un chico que conozco que vive, porque la maestra de tal lado. No, eso la verdad no me gusta. Y esta maestra que yo hablé antes, Gladys Rodríguez, que hizo una presentación ante un juez que le fue rechazado, ella también dice en un momento que no le gusta ver cómo están enfrentadas las familias, y cómo afuera de las escuelas se enfrentan las familias, y con ella también, ¿no? Algunos que le dicen por qué hiciste la presentación, otros que le dicen tener razón, pero no se dice de esta forma, de forma sensata, se dice agrediendo, y creo que lo peor que se puede hacer es hoy agredirse. Quédese. Tenemos un programa que viene con todo para adelante y vos vas a escuchar muchas cosas que seguramente en otros lugares no las vas a escuchar. Y ahora, como hacemos siempre, año 91, Los Brujos, Canisca. Rechazaste, qué malo que soy. Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los Locos de Buenos Aires. Como hablábamos al principio del programa, el sistema de salud, ya no cabe ninguna duda que se encuentra en una situación crítica. Nosotros vimos que en estos días algunas organizaciones planteaban justamente el tema de endurecer medidas, de acelerar la vacunación y de fortalecer el equipo de salud. Por este tema estamos comunicados con Pablo Torres, que es secretario adjunto de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, más conocido como SICOP, al cual saludo. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Bueno, Pablo, vamos a ver. Ustedes proponen, con esto que la situación es crítica, endurecer medidas. ¿Qué significaría endurecer medidas para ustedes? Mira, en realidad nosotros esto ya lo venimos planteando incluso cuando se anunciaron las medidas del decreto anterior, que nos parecía que estas eran insuficientes, ni hablar en CABA con el tema este del debate sobre presencialidad sí, presencialidad no, que bueno, que lamentablemente la verdad es triste que haya sectores que hagan politiquería barata con esta pandemia. Pero bueno, medidas más estrictas implica obviamente medidas que contribuyan a limitar la circulación de personas, que es claramente lo que permite que haya más contagios. Vos fíjate que estamos, todo el mundo habla de una meseta alta, los casos habían empezado a bajar, pero en la última semana han vuelto a subir. Cuando más bajaron, estuvimos en 18.000 casos en un día, que fue por encima del pico de la primera ola. Y estamos con 25.000, 27.000, 29.000 casos diarios, 600 muertos por día. Realmente es una situación que amerita que se tomen medidas mucho más severas. Que obviamente nosotros entendemos que además estas medidas tienen un costo para la gente, ¿no? En especial para los sectores más humildes, donde si bien el gobierno tomó algunas medidas paliativas, estas entendemos que deben reforzarse justamente para posibilitar que la gente pueda cumplir estas medidas más estrictas. Hace falta más asistencia del Estado, más asistencia a los comedores populares, hace falta también asistencia a las empresas para que puedan de alguna manera acatar estas mayores restricciones, especialmente en el AMBA, ¿no? Aunque esto también está visto y es lo que estamos también viendo en estos días, que a la larga tiene efectos en todo el país. Ahora, Pablo, bueno, vos recién decías algo interesante cuando empezabas, que decías que el tema de hacer politiquería. ¿No pensás que en realidad toda la pandemia se ha manejado de una forma más política y mirando en elecciones y en encuestas que en el sistema de salud y en la gente? Lo digo fundamentalmente porque, por ejemplo, uno ve que la vacunación, salvo en dos o tres lugares, la ciudad de Buenos Aires, que tiene un 25% de vacunados, La Pampa el 20% y algún otro lugar, en ningún lugar se ha vacunado más del 18%, inclusive ahí en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué no se acelera el tema de vacunación? ¿Por qué no se testea? Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires no se testea. ¿Por qué no se toman algunas otras medidas que puedan hacer que la gente, que después diga, bueno, sí, se tomaron todas las medidas, ahora cerremos todo o hagamos las restricciones que hay que hacer, pero ¿por qué no se toman esas medidas? Mirá, el tema de la vacunación es un tema muy complejo que tiene connotaciones incluso geopolíticas. Está claro que los países menos favorecidos como el nuestro han tenido bastantes dificultades para acceder a las vacunas, porque los países más poderosos han ejercido una retención para sus propias poblaciones de las vacunas. Sí. Y bueno, hemos accedido a una cantidad importante igual. Claro, pero ¿por qué no se colocan, es mi pregunta? Esperá, ¿Por qué no se colocan? No, las que fueron llegando se fueron colocando, digamos. Tenemos un nivel de vacunación importante en relación a otros países, de nuestro mismo perfil, pero claramente insuficiente. Y tampoco, a ver, nosotros apoyamos la cuestión de liberar las patentes, de la producción no solo local, sino pública, de medicamentos y vacunas, no solo de vacunas, también de medicamentos, que también han estado faltando en algunos hospitales, medicamentos para patologías no COVID, pero esto, digamos, es una medida más estratégica, ¿no? No tendría efectos en lo inmediato, porque hoy el país no está los laboratorios de producción nacional que existen no estarían preparados para inmediatamente ponerse a producir vacunas. Y además hacen falta una serie de insumos que lo hacen complejo, esto complicado, ¿no? No es que vos lo decidís y al día siguiente ya tenés la vacuna para darle a la gente. Entonces, es complejo. En ese sentido, nuestra crítica apunta más a tomar decisiones para que en algún momento nosotros podamos tener soberanía sanitaria y podamos producir nosotros, claro, desde el Estado, las vacunas que necesita nuestra gente. Claro. Pero ya te digo, eso apunta más a una cuestión más estratégica. En la coyuntura, lo que te decía del apoyo a las familias y a las empresas para que puedan tomar medidas más restrictivas, y lo que decimos del fortalecimiento del equipo de salud, que tiene que ver con una mayor inversión para poder nombrar más personal con salarios mejores, porque los salarios bajos también explican en buena parte las dificultades que tenemos para conseguir recursos humanos. Y eso también está ligado, las dos cuestiones, ¿no? Lo del apoyo a la población y lo del apoyo para fortalecer el sistema público, está ligado a otras cuestiones más generales que se debaten en nuestra sociedad, pero que no se terminan de resolver, que es una estructura impositiva progresiva que grave más a los que más tienen, el impuesto a las grandes fortunas de única vez, fue una medida en el sentido correcto, pero claramente insuficiente. Habría que pensar en algo que fuera permanente, no temporario de una única vez. Habría que pensar, bueno, los temas de la llamada hidrovía, que también permitirían mayores ingresos para nuestro país, un montón de políticas que ya tienen que ver con decisiones más generales, si se quiere, que superan lo sanitario, ¿no? Yo hoy miraba los pocos portales que hay, porque lamentablemente es muy difícil encontrar información de algunas cosas en muchos lugares del país, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires. Y encontraba que en la provincia de Buenos Aires, hoy, se vacunó el 18% de la gente y que no se aplicaron todas las vacunas que tienen. Falta aplicar cantidad de vacunas. Y entonces la pregunta es, ¿se demora la aplicación de vacunas para que haya todos los días gente aplicándose las vacunas? Porque hay mucha diferencia entre la provincia y otros lugares. Bueno, recién te decía, La Pampa pudo aplicar casi todas las vacunas que tiene. La ciudad de Buenos Aires le quedan 3.000, 4.000 vacunas. No hay una forma de acelerar porque ya vienen pronto más vacunas, está dicho. ¿No se puede aplicar eso rápidamente en la provincia? Mira, la verdad que la percepción que nosotros tenemos de cómo está funcionando el plan de vacunación en la provincia es buena, en términos generales. Desconozco esto que vos planteás de no, son que haya, cifras duras, que haya decir, muchas son... acumuladas, muchas vacunas acumuladas. Yo entiendo que son las que van llegando, pero que rápidamente se van aplicando. Y también desconozco que la situación de la provincia sea peor que la de la CABA. Al contrario, yo tenía entendido que era la inversa, que la CABA estaba más atrasada. Pero puede ser, también, la aplicación, no, también, no, está... también hay que ver, a ver, también hay que ver las características demográficas de cada lugar, porque bueno, hay lugares donde la población está más concentrada en determinadas zonas y por lo tanto puede resultar más fácil. Nosotros tenemos una provincia que es realmente la mitad del país, ¿no? Claro, el problema que hay justamente es que la provincia no da números. Entonces uno tiene que andar buscando en diferentes páginas y así es muy difícil constatar una cosa con la otra. En La Pampa o en la ciudad de Buenos Aires uno entra y sabe cuántas vacunas se aplicaron, dónde se aplicaron, cuántas quedan, y eso no pasa en la provincia, lamentablemente. Y eso no es un problema, ustedes no lo ven eso como un problema, que estemos manejando una pandemia sin tener números claros. Mira, la verdad es que yo tengo entendido que la provincia proporciona números de la gente que vacuna cotidianamente. No sé si del stock que tiene, la verdad que eso lo desconozco, pero sí de la gente que vacuna. Y el sistema de vacunación en la provincia, que implica inscribirse en una aplicación, por ahí es un poco, uno puede pensar que es un poco engorroso para las personas mayores, sobre todo, aunque se han desarrollado desde las organizaciones sociales mecanismos para que todo el mundo pueda anotarse. Y en general los grupos poblacionales priorizados, que fueron trabajadores de la salud, docentes, mayores de 65 años, después mayores de 60 con comorbilidades, te anotás ahí y al tiempo te llaman. También es cierto que todavía no se ha lanzado la vacunación sobre otros grupos etarios, porque bueno, se ha priorizado a los grupos de mayor riesgo. Trabajadores de la salud, ¿no? Fundamentalmente, digamos. Fundamentalmente, pero también de la educación, también, ya te digo, yo, por ejemplo, es un ejemplo personal, yo como estoy licenciado por el cargo gremial que tengo en la CICOP, no me noté en la aplicación como trabajador de la salud. Pero yo tengo más de 65 años y tengo comorbilidades. Y al toque me salió el turno. Claro. Ni bien se terminó de vacunar a la mayor parte de la gente de salud, me citaron. Y conozco gente de mi familia que también... No son trabajadores de la salud, son personas mayores, mi suegra, mi esposa, que tenía también un problema porque tuvo un cáncer, y por lo tanto también forma parte de los grupos de riesgo, también se la convocaron para vacunar. Mi hijo, que es docente, lo convocaron para vacunar. La verdad que la percepción que nosotros tenemos es que el plan de vacunación en Provincia de Buenos Aires no está tan mal, al contrario, diría, nosotros la percepción que tenemos es que está funcionando bastante bien. Bueno, es un buen dato, porque por ahí, bueno, nosotros el hecho que no podamos acceder a los números, pero bueno, esto y lo que vos decís nos da la tranquilidad de que, bueno, más o menos la vacunación está funcionando, como bien decíamos antes, que en general estaba funcionando. A mí mi única preocupación era si, por qué no se puede hacer más rápido cuando hay vacunas, y si se terminan, se terminan. Bueno, por ahí a mí me parece que la dificultad para que sea más rápido justamente es la provisión de vacunas. Claro, claro. No, seguramente, seguro, claro. Eso sin ninguna sin ninguna duda, Pablo. Pablo, esa demora que hubo con las de AstraZeneca, entre otras cosas, ¿no? Que ya tendrían que haber llegado y creo que todavía no llegaron. No, pero ahora dicen que llegaban ahora al fin de semana. Sí, por eso. Sí. Millones, así que... Pablo, bueno, voy a aprovechar que sos psicólogo, ¿no? Exacto. Nos llamó mucho la atención y lo charlamos con algunos psicólogos, con varios psicólogos en el programa, que nunca se haya consultado a psicólogos durante los 9 meses que estuvimos encerrados. Es decir, que haya siempre manejado cómo seguir con la pandemia la política o los infectólogos. Y los psicólogos no. ¿Vos sos de aquellos psicólogos que piensan que tendría que en su momento haber jugado un papel y que esos 9 meses que estuvimos encerrados afectó, o sos de los que piensa que no, que era solamente un tema para infectólogos? Mirá, hasta donde yo sé, en el grupo de expertos que asesoran al gobierno nacional hay gente de salud mental también. Sí, ahora. Desde hace tiempo. Bueno, por caso, Alicia Stolkiner, que es una psicóloga y sanitarista muy reconocida en nuestro ámbito, yo creo que desde el inicio estuvo ahí participando del comité de expertos. Bueno. Y te diría, obviamente una situación como la que estamos viviendo afecta. Bueno, basta pensar que tenemos más de 60.000 muertos para pensar que hemos tenido golpes muy duros sobre nuestras familias, ¿no? Uh-huh. Perder un familiar siempre es un golpe duro, que hay que sobrellevarlo, asimilarlo, y que además, no en todos los casos, porque está también esta cuestión de que, bueno, cuando se trata de una persona mayor, anciana, no digo que no duela, pero uno ya está como preparado para que eso de un momento a otro suceda, porque bueno, es como la ley de la vida. Ahora cuando empieza a pasar con gente joven, bueno, nosotros lo vivimos muy de cerca esto cuando no teníamos vacunado el personal de salud y cuando veíamos caer a nuestros propios compañeros de trabajo, ¿no? Uh-huh. Eso claramente es un impacto. Obviamente la situación de no poder encontrarnos, abrazarnos, disfrutar de la vida como lo hacíamos antes de la pandemia. Los que tenemos la suerte de poder disfrutar de la vida, ¿no? Porque también antes de la pandemia había serios problemas sociales en nuestra sociedad que hacen que no para todos la vida sea un disfrute. Pero bueno, obviamente la pandemia afectó toda esa sociabilidad, claramente la sociabilidad de los niños. Ahora, justamente Alicia Stolkin, en un artículo que leía los otros días, citando a otro psicoanalista argentino que está radicado en Francia, hablaba de una suerte de depresión por COVID, como una especie de cuadro nuevo que puede describirse. Ahora coincidían ambos en plantear, y a mí me parece que es bastante atinado, que a diferencia de la depresión más clásica, sobre todo aquellas depresiones que no son las llamadas depresiones reactivas, justamente ante la pérdida de un familiar o alguna situación así, tienen la característica de ser situaciones transitorias, que en la medida en que logremos superar la pandemia a través de la vacunación y a través de las medidas de cuidado y logremos volver a recuperar cierta, entre comillas, normalidad, estas cuestiones se van a ir disipando, no van a quedar como un daño permanente, ¿se entiende? Es decir, que sería, que no es como piensan muchos, que a veces las restricciones o digamos el fuerte aislamiento puede también llevar a casos inclusive de gente que se muera, como pasó que se murieron por otros temas porque las camas que había eran solo para COVID el año pasado y ninguno, algunos que tenemos algunos problemas no podíamos ir a un médico porque nos atendía por correo. ¿Eso vos pensás entonces que no ha afectado en nada, que no afecta? No digo nada, digo que, por ejemplo en el caso de los niños y cierta insistencia que hubo de algunos sectores para favorecer las clases presenciales, planteando que esto provoca algún daño psicológico a los niños. Yo digo, sí, ciertamente algo de esto puede haber, pero más daño le va a causar a ese niño perder un abuelo, perder un papá o enfermarse él mismo. Entonces uno tiene que sopesar. Y también es en algún sentido educativo para nuestros niños que puedan entender que en una situación así hay cuestiones que deben postergarse en función de un bien mayor que es la preservación de la vida. Esto también es educativo. Digamos que en esto también hay polémica, ¿no? Porque hay otros países que tomaron, países de avanzada que tomaron otras determinaciones y otros psicólogos que dicen otras cosas. Digo, porque no se puede absolutizar en estos temas, ¿no? No, seguro. Igual te diría, en cuanto a la presencialidad, yo creo que el consenso mayoritario, y hace poco salió un trabajo del CONICET, pero hay trabajos también de Israel que se han difundido en estos días que muestran claramente la incidencia que tiene la presencialidad sobre el aumento de la circulación y el aumento de los casos. Tal vez no tanto como tal vez podamos admitir que no porque en la escuela misma se produzcan los contagios, que hay algunas escuelas cuyo estado deplorable realmente favorece los contagios, sí, porque es imposible ventilar, etcétera, etcétera, etcétera, pero sí por toda la gente que circula alrededor del sostenimiento de las clases de manera presencial, que implica también una recarga sobre el transporte público, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo, para terminar, uno de los temas que no profundizamos un poco, ¿qué significa fortalecer el equipo de salud? ¿Qué significa? Y básicamente significa aumentar los recursos humanos en los hospitales públicos. Nosotros, antes de la pandemia, hablábamos de un déficit de alrededor de 2.500 profesionales y hay que hablar también de un déficit todavía más grande en enfermería, por ejemplo, y en Provincia de Buenos Aires. Si bien el año pasado se incorporaron a los residentes que terminaban la residencia, se los incorporó al sistema, fueron alrededor de 1.200 compañeros que ingresaron a trabajar, lo que nosotros planteamos desde el inicio de los 2.500 profesionales faltantes, hablan de que todavía nos sigue faltando gente, y la pandemia obviamente agudizó todo eso porque, claramente no alcanza con duplicar la cantidad de camas, sino que hay que tener la gente para atender esas camas que se agregan, ¿verdad? Está así claro. Que por un lado eso, más nombramientos. Por otro lado, mejores condiciones de salariales y laborales, terminar con los contratos basura, que esto también en provincia se ha avanzado, pero no nos tenemos que olvidar que nuestro sistema de salud es un sistema fragmentado y en el territorio de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que es donde nosotros actuamos, tenemos un sistema de salud provincial que tiene alrededor de 80 hospitales, pero también tenemos 134 sistemas de salud municipales. Claro. Que, si bien hay una aspiración a que se coordinen entre sí, esta coordinación yo diría que deja bastante que desear. Y además hay situaciones muy desiguales. Por ejemplo, en el municipio de Malvinas Argentinas hay una residencia que es municipal, no depende de la provincia, que los compañeros están cobrando sueldos de 25.000 pesos, cuando en provincia están el doble o más arriba de esos salarios. Entonces tenemos muchas situaciones desiguales. El otro ejemplo también candente de estos días es lo que ocurre en el hospital Larcade de San Miguel, donde a estas situaciones deplorables de salarios y de modalidades de contratación precaria se le suma el autoritarismo del intendente de San Miguel, en este caso, que impide la organización sindical de los trabajadores justamente para reclamar por mejores condiciones de trabajo y salariales. Y esto en medio de la pandemia, ¿no? Una barbaridad realmente lo del Larcade. Para terminar, ¿test sí o test no? La ciudad de Buenos Aires dice que hay que testear mucho, se hacen alrededor de 30.000 test por día. La provincia de Buenos Aires dice no hay que testear, el que tiene síntomas se lo aísla y chau. No es, ¿test sí o test no? Algunos dicen que lo mejor es testear porque te aparecen muchos casos, pero después se aísla. Otros, como en la provincia, dicen no y no se testea. ¿Vos qué opinás de esto? Y yo la verdad soy más partidario de esta opción de la provincia. No testear. Esto no quiere decir no testear directamente, sí. Pero no pondría el énfasis en que haya más testeos, porque lo importante para mí sigue siendo que el sistema tenga capacidad de responder, ¿no? Si se identifica rápidamente a la gente, ¿no se la separa antes y se evita después mayores contagios? Lo que pasa que, a ver, el test también puede darte un falso negativo. ¿Y qué es lo que ocurre con pacientes asintomáticos? Lo más frecuente es que el test te dé un resultado negativo. Entonces estás más o menos en la misma. Cuando tenés síntomas ya sabés. Y cuando no tenés síntomas, el test no es concluyente. En eso también digamos que hay una gran polémica, ¿no? En muchos países dicen que hay que testear muchísimo y que eso le ha servido a muchos países que han podido salir adelante. Pero bueno, son formas de mirar, ¿no? Pablo, yo te agradezco por la comunicación, ¿eh? Fuiste muy amable. No, al contrario. La verdad que hacía mucho que no hablaba con ustedes. En una época, no te digo que era casi un columnista, pero era casi un columnista, sí. Sí. Me acuerdo que cuando estábamos todos los días a las 8 de la mañana, hablabas prácticamente toda la semana. Yo me acuerdo de eso, porque lo conducía yo también el programa, así que... Bien. Estamos los dos poco más grandes, Pablo. Les mando un abrazo. Un abrazo grande para vos, y muchas gracias. Muy amable. Nos vemos. Hablábamos con Pablo Torres, secretario adjunto de la CICOP. Interesante la charla, porque fue una charla en donde... la polémica fue lo que más hubo, ¿no? Así que conforme, porque es bueno escuchar todas las voces, más allá de que después uno piense que algunas cosas no está de acuerdo, pero bueno, eso es el juego de los medios, el juego de la democracia, y ustedes que nos escuchan siempre saben que esa es nuestra idea, que todas las voces puedan estar acá. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Bueno, la verdad que fue interesante la nota que hicimos con Pablo Torres. Ustedes habrán visto ahí posiciones diferentes, pero espero que todo les sirva para sacar sus conclusiones. Porque si de algo tenemos que jactarnos los locos de Buenos Aires es de que tenemos oyentes inteligentes. Todos aquellos que conocemos son inteligentes. Y pensamos que también, que los que no conocemos también son muy inteligentes. Así que saquen las conclusiones. Bueno, vamos a otros temas que ocurrieron en la ciudad y que tengo la necesidad, o tenemos la necesidad de contarlos. Vamos a escuchar a trabajadores de Garbarino. Yo vengo siguiendo este tema, no solo acá, en otros medios también, el tema de Garbarino, comprado por Carlos Rosales, y bueno, que los trabajadores están sin cobrar, y están echando, están suspendiendo, están cerrando sucursales, dicen que quieren cambiar la metodología, hacer algo como Mercado Libre, bueno, dicen una cantidad de cosas, pero mientras tanto, este empresario no está cumpliendo con lo que tiene que cumplir, pagar los salarios, pagar los aportes que le descuenta para las obras sociales, y eso no lo está haciendo. Por eso, trabajadores de la sucursal que queda en Cabildo y Echeverría, el día viernes que pasó, hicieron una nueva movida, y sobre todo ahora exigiendo esto, que depositen la plata en las obras sociales, porque hay gente que tiene problemas y que no se puede atender. Escuchemos a una trabajadora y a un trabajador de Garbarino que decía: la verdad que es violencia total y absoluta, porque de otra forma para definirlo no tengo, el no poder tener para pagar las tarjetas de crédito, el no poder tener para pagar el colegio de mi hija. La verdad que cada uno de los carteles que ustedes pueden apreciar acá, quizás con sinónimos, pero son cosas que nos están sucediendo. Desde decirte, del cartel que dice asesinos, porque dice sin obra social, es real, soy una paciente que hace un tratamiento neurológico hace ya 3 años y me he quedado sin mi médica psiquiatra porque OMINT, al no recibir los aportes de parte de mi empleador, no le paga, por supuesto, a la médica. Y tal cual, al no pagar los aportes hace más de un año, así estamos, sin aportes, y bueno, hay muchos compañeros que justamente por esto que te estoy diciendo no pueden hacer uso de la obra social. Lamentablemente, nuestro compañero Cáceres, Pablo Cáceres, de la sucursal de Merlo, después de 15 días de lucha, estar internado, falleció la semana pasada. Por cualquier cosa, no solamente por COVID. Ya te digo, una compañera embarazada o cualquier otra cosa que tengan que hacer. Y hoy me ponía a pensar en ella justamente, porque ¿por qué tiene que pasar por una situación que debería ser lindo para ella, pasar por todo esto en esta situación? No solamente sucedió lo de Pablo Cáceres, tenemos también un compañero que es paciente oncológico y que OMINT no le cubre la medicación, y que nosotros todos tuvimos que hacer una vaca para comprar sus medicamentos porque la empresa no está pagando. Y al señor presidente le podría decir: señor presidente, si lo que hace este empresario Rosales no es un despido masivo, ¿cómo le llamaría usted a los despidos encubiertos que están sucediendo en este momento? ¿Qué manera nos protege el Ministerio de Trabajo? Porque estos empresarios lo que hacen es aprovecharse, porque al día de hoy el Ministerio de Trabajo no le puso ningún tipo de sanción a la empresa. Entonces, de esa manera va a continuar sin pagar sueldos y va a continuar haciendo lo que quiere. Hoy estamos acá en la sucursal Belgrano, una sucursal que ya tendría que estar abierta hasta ahora, y sin embargo están cerradas. Definitivamente es por este reclamo. ¡No nos pagan nuestros salarios! ¡No tenemos obra social! ¡Estamos en pandemia sin cobertura médica! Nos quieren cansar, pero vamos a seguir adelante. Somos autoconvocados. Hay muchos chicos que de muchas zonas que están en este momento acá, que se han venido desde muy lejos, y lo vamos a seguir haciendo. Hablan de gente que porque no tuvo un buen tratamiento la pasó muy mal, porque no los están atendiendo en la obra social, y bueno, eso es, me parece que hay que resolverlo. Después, el tema de Garbarino, acá lo contamos varias veces, este hombre que es tesorero de San Lorenzo, que ha dado cheques rechazados de San Lorenzo con Lamens y con Tinelli, un tipo muy conocido de Tinelli, y muchos dicen que mucho más conocido que lo que se cree de Tinelli, que por eso lo llevó lo llevó a San Lorenzo de nuevo, que había estado antes de tesorero con Sabino. Este tipo también ahora dio más de 2.000 cheques de Garbarino rechazados. Así que bueno, esperemos que se pongan al día, que le paguen a los trabajadores lo que le tienen que pagar y que empiecen, si quieren hacer un nuevo Garbarino, como decía antes, como que sea como Mercado Libre entregando, que vean cómo pueden trabajar todos los trabajadores, los 4.300 que hoy tienen, cómo pueden adaptarse a las nuevas tecnologías. Eso sería lo que quisiéramos. Bueno, otro tema de la ciudad, seguimos con los trabajadores. Ayer en el obelisco se movilizaron trabajadores de Argencobra y de EMA, son tercerizados de Edesur. Escuchen a los trabajadores, por qué hicieron esta movida y qué es lo que piden. Bueno, esta movilización, esta asamblea, es por el reclamo de nuestros puestos de trabajo. Fuimos despedidos de forma arbitraria, sin motivo alguno. Somos personal terciarizado, prestando un servicio para Edesur. Empresa Edesur también, que a su vez nos despiden en un momento en que el gobierno autoriza un tarifazo y donde no solamente nosotros somos damnificados, sino que también el usuario es damnificado. Por el motivo de que autorizan tarifazos, el motivo de que se acorta el personal para poder ofrecer un buen servicio al cliente. Así que en esta lucha también los invitamos a los usuarios a que se puedan unir, a que nos puedan apoyar y que reconozcan que somos trabajadores, solamente que pedimos algo lógico, que se nos devuelva el empleo para poder nosotros dar el subsidio que realmente necesita nuestra familia. Hoy hay compañeros que están en situación de calle y nos quieren quebrar por hambre, pero bueno, junto con otros sectores de terciarizados también y el apoyo de la izquierda, hoy nos encontramos acá. Hicimos acciones en todos lados, estuvimos en el sur, estuvimos en nuestras empresas, las terciarizadas, en el sindicato. El sindicato no nos quiere reconocer como empleados de la energía. Hay una explicación para nuestros despidos. Hay un justificativo. El justificativo es la persecución laboral que nos hacen por reclamar lo que es justo, que es justamente el encuadramiento gremial. Nosotros teníamos un convenio totalmente que no corresponde con nosotros, que es como empleado de la construcción. La UOCRA, y nosotros somos empleados de la energía, no somos de la UOCRA. Estamos constantemente arriesgando nuestras vidas al trabajar con la energía, trabajamos con corriente, y nos encuadran en un convenio que no tiene nada que ver. Entonces el sindicato se tiene que hacer responsable y reconocernos como empleados de la energía que somos. Y eso es lo que estamos reclamando también. Basta de precarización laboral, basta de terciarización. Le pedimos a todos los terciarizados, que son un montón de empresas, Rowin, Arge Cobra, de todo tipo de empresas, de Denor también, todos terciarizados, cobrando miserias y el convenio de UOCRA, que no nos corresponde a ni uno, lo saben todos, muchachos. Creo que está claro, ¿no? Fueron despedidos, piden la reincorporación, pero a su vez también dicen que los que fueron despedidos porque estaban protestando porque están en el convenio de la UOCRA, no en el convenio de energía. Claro, esto de las empresas, de ponerlos en los convenios que más les conviene a las empresas, no es nada nuevo. Pero bueno, ahí teníamos la protesta de los tercerizados de Edesur, que ayer estuvieron protestando en el obelisco. Otro tema que me parece importante es otro fallo contra este ritual que tiene el gobierno porteño y sus legisladores de saltear los pasos para sancionar leyes. ¿Se acuerdan que hace un tiempito un juez Furchi le dio vía libre a un amparo que era porque era inconstitucional la ley con la cual se había aprobado la venta de los terrenos de Costa Salguero? Bueno, ahora la Sala 2 de la Cámara Contencioso Administrativo determinó que también es inconstitucional la ley 6179. Esto es en Cámara, es la Cámara, es decir, que esto vino después de la primera apelación. La Cámara dijo que es inconstitucional. Ahora, para entender un poco esto, qué mejor que escucharlo a Jonathan Valdivieso del Observatorio de Derecho a la Ciudad, que explica muy bien, qué pasó. Escúchenlo atentamente porque me parece que les puede interesar. Vamos a comentar que la justicia de la Ciudad de Buenos Aires nuevamente ha detectado que una ley que aprobó la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, durante su trámite o procedimiento, no se respetaron las condiciones y requisitos que establece la Constitución de la ciudad. Recordemos que el 27 de abril de este año, la justicia de la ciudad declaró inconstitucional la ley 6.289 que había autorizado la venta del predio de Costa Salguero. ¿Cuál fue la violación constitucional que detectó la justicia? Bueno, que se había aprobado dicha ley sin cumplir el procedimiento de sanción de leyes que establece la Constitución de la ciudad. Algo que es sumamente grave dentro de la institucionalidad republicana y democrática. Un error de esta magnitud le podría ocurrir a cualquier gobierno, pero lamentablemente para la comunidad porteña es algo muy habitual que ocurran sucesos de estas características. Esta semana, el 13 de mayo, la Sala 2 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, integrada por los jueces Mariana Díaz, Fernando Lima y Esteban Centanaro, en una causa dictaron sentencia ratificando la medida cautelar otorgada por la justicia de primera instancia, que había ordenado suspender otra ley, la ley 6.179. Y nuevamente, las razones fueron el incumplimiento del procedimiento constitucional que reglamenta la Constitución para la sanción de las leyes porteñas. En este caso, en esta ley, no se trata de la autorización de la venta de un inmueble de 18 hectáreas, como era el de Costa Salguero, sino que se trata de la venta o de la autorización para vender 86 hectáreas de tierras públicas porteñas. Entre los predios que esta ley autorizó su venta, se encuentran los terrenos ubicados dentro del polígono del barrio Carlos Mujica, que es la ex Villa 3131 bis, predios aledaños a este barrio, los terrenos del ex mercado de Hacienda y playones ferroviarios como el de Villa Crespo y el predio que se conoce como Triángulo de Salguero. Para aquellos que estén pensando si autorizaron la venta de la tierra con un barrio popular adentro, sí, eso fue lo que hicieron los bloques oficialistas y el jefe de gobierno. Esta sentencia fue dictada en el marco de una acción de amparo colectivo impulsada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, el IPIP y la Defensoría de Laburantes. En la sentencia, el tribunal expresa que nuevamente se está frente a una violación del procedimiento constitucional de sanción de leyes, al igual que en el caso de Costa Salguero. El propio tribunal ya va identificando una ritualidad por parte del oficialismo en no respetar la Constitución para sancionar las leyes. Muy claro lo que dice Valdivieso. Como decía al principio, ya parece un ritual esto de si tienen que tener doble lectura y audiencia, no hacerlo, saltarse los pasos como hace el gobierno de la ciudad. Bueno, y sobre todo para cosas de este tipo, que en general es vender patrimonio de la ciudad. Bueno, ahora vamos a escuchar un poco a Fernán Quiroz, como lo hacemos casi siempre, con lo que él cuenta en su conferencia de prensa. Esta se realizó ayer a la mañana, pero me parece que fue muy interesante porque uno puede ver qué es lo que puede llegar a pasar de acá al viernes con algunas cosas que dijo. Vamos a empezar escuchando cómo viene la anotación para la vacunación ahora. Escuchemos. En este momento, las personas que tengan entre 55 y 59 años con condiciones de riesgo se podrán empadronar. Allí tienen la página donde hacerlo, buenosaires.gov.ar/vacuna-condición-de-riesgo. Ustedes en la página del Gobierno de la Ciudad tienen todos los grupos a los cuales se pueden empadronar según qué criterio tengan, pero particularmente si ponen esa dirección van a ir directamente al empadronamiento de condición de riesgo. También las personas docentes y no docentes de establecimientos estatales y privados que tengan 55 a 59 años, se podrán también empadronar allí en Buenos Aires /vacunación-educación. Es muy importante que sepan que nosotros allí vamos a ir respetando los quinquenios de la vida, de 55 a 59, y dentro de ellos vamos a respetar los grupos, según el Consejo Federal de Educación, en términos de prioridades dentro de ese grupo de 5 años. Las personas que sean de seguridad, aquellos policías de la ciudad, cuerpo de bomberos, cuerpos de agentes en la calle, tendrán que también declarar su voluntad de vacunarse en Buenos Aires /vacuna-personal-estratégico. Allí tendrán el lugar para las fuerzas de seguridad de la misma manera que he comentado en los grupos anteriores. Y las personas que trabajan en desarrollo humano y hábitat entre 55 y 59 también, que básicamente está orientado a personas en territorio, atención al público, hogares y paradores, comedores, centros de primera infancia, todos ellos pueden entrar en Buenos Aires /vacuna-personal-estratégico. Allí van a encontrar el grupo y el link donde declarar su voluntad empadronándose. Bueno, entonces a partir de este momento queda abierto el empadronamiento de este grupo. Seguramente todavía nos quedan, por supuesto, completar la vacunación de algunas personas de los grupos previos, sobre todo entre 60 y 64 años, de manera que en los próximos días seguramente y en la medida que entren los nuevos embarques iremos dándole los turnos a las personas que se empadronen a partir de este momento. Bueno, fundamentalmente ahí de lo que habló son de lo anotarse de los grupos de 55 a 59 años, bueno, y dio el orden, los que tienen condiciones de riesgo, los docentes y los no docentes, los de seguridad y los de desarrollo humano y hábitat. Esto es lo que comentó un poco en la conferencia de prensa. Bueno, sabiendo que se están esperando vacunas, ¿no? Después habló un poco de qué está pasando, cómo está el equipo de salud. Escúchenlo. Luego de tanta dificultad y tanto dolor, de múltiples dimensiones de las personas, es muy difícil pedir mayor esfuerzo. De hecho, lo que estamos viendo hoy es que los fríos nos han llevado hacia adentro, hacia el interior. Sostener la decisión, la capacidad, la necesidad de seguir sin vincularnos con nadie que no conviva, y por eso es que la curva está teniendo la evolución que tiene. Entonces allí lo primero que yo tengo para decir es, del lado del gobierno nosotros vamos a seguir intensificando todas las políticas de gobierno, seguir fortaleciendo y cuidando a los trabajadores de la salud que realmente están muy cansados luego de tamaño trabajo que han tenido en las últimas semanas. Vamos a seguir intensificando el rastreo, el testeo y el aislamiento. Vamos a seguir intensificando la vacunación. Allí hay un punto, tal vez, de los más positivos de todo lo que estamos procesando en estos días, que significa la semana que viene y la siguiente. Nosotros en 10 días somos capaces de aplicar una enorme cantidad de vacunas. Estaremos esperando cerca de 300.000 vacunas para la ciudad de Buenos Aires, más o menos según la cantidad de vuelos que vengan, pero un número muy significativo, y nosotros en 10 días las podemos aplicar. Eso va a ser muy importante porque nos va a permitir avanzar de manera muy decisiva en la vacunación de al menos una dosis para la totalidad de los grupos de riesgo. Entonces, nosotros tenemos la semana que viene y la próxima como semanas muy críticas. El equipo de salud está muy cansado y tenemos por delante una capacidad, una posibilidad de vacunar a la enorme mayor parte de la gente que está en riesgo. Entonces, por un lado, estamos muy angustiados, hay mucha tensión, la gente está muy cansada, hay muchas dificultades. Por otro lado, tenemos una oportunidad. En ese escenario tan complejo, nosotros vamos a ver estos días cómo evoluciona la curva de casos para pedirle estrictamente lo indispensable a la gente, porque sabemos de la situación que estamos pasando. Ahora, lo estrictamente necesario va a estar orientado a la realidad de la epidemiología de estos días y a los mecanismos que generan esa enfermedad. Bueno, ahí un poco está comentando que la gente está muy, muy cansada, y que el equipo de salud está muy cansado. Esto es más o menos lo mismo que lo del equipo de salud, lo mismo lo escuchamos hoy cuando hablábamos de la provincia de Buenos Aires. Todos estamos, la verdad, muy, muy cansados, ¿no? Pero es evidente que el equipo de salud todavía más. Está mal, es decir, todavía está más cansado, está mal. Bueno, y después comenta un poquito qué es lo que van a ir pensando de acá al viernes, que es donde se tomarían las medidas. Que recordemos también, esto no lo dice Quiroz, pero que recordemos que de acá al viernes va a haber varias reuniones entre los jefes de gabinete, de la ciudad, de la provincia, de la nación. También se reunirán o se mandan por WhatsApp los ministros de salud. Bueno, y un poco también van a ir viendo, y creo que la ciudad también se va a ver si hay algunas cosas que tiene que modificar o no. Pero esto decía. Aún no hemos tomado decisión de ningún tipo. Vamos a observar muy detalladamente estos días que quedan hasta el día viernes para poder comprender si ese cambio de tendencia que yo les mostré es un cambio de tendencia que efectivamente se solidifica y sigue ascendiendo, o es un cambio de tendencia que episódicamente ha ascendido y vuelve a descender. Así que nosotros todavía al día de hoy no hemos tomado ninguna decisión, pero sabemos que la capacidad de reserva de todas las dimensiones de las personas es muy limitada. De manera que vamos a ser muy precisos con las propuestas, intentando disminuir al máximo los mecanismos que generen la mayor cantidad de contagios. Creo que está claro, ¿no? Hasta el viernes no sabemos. Sigue esta idea de Quiroz, las clases es lo último que se cierra y lo primero que se abre, y sigue esta idea de que en realidad estamos todos muy cansados, y sigue esta idea de, bueno, nosotros vamos a hacer esto, vamos a testear, vamos a vacunar, siempre dice esto, lo escuchamos en el audio anterior, y ustedes dennos una mano porque sé que están muy cansados. Más o menos la síntesis es esa. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Hemos llegado al último bloque, al momento de los números, así que ya lo tengo acá al lado a Camilo. ¿Cómo te va, Camilo? ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, se me quedaron algunas cositas que no las quiero dejar de decir, ¿no? Bueno, como viene la mano, vos habrás escuchado recién que cuando pasamos lo de Quiroz, parecería que van a buscar alguna forma de restricciones más sofisticadas, como dijo Larreta ayer cuando salía de la reunión con De Pedro y con Guzmán por otro tema, ¿no? Así que me parece que la semana que viene vamos a estar con algún otro tipo de restricciones. Eso por un lado. Por otro lado, hablé muy al pasar de lo que pasó ayer en Lugano. Es un tema muy candente. Hoy no tenemos tiempo para contarlos, pero es un tema candente. Primero ver que ahí en ese barrio, el barrio Mujica, ver cómo la gente aplaudía a la policía, y cuando entró al barrio, y esta gente que había pedido también seguridad, la gente que después terminó enfrentándose con otra gente, bueno, la policía, todo lo que seguramente habrán visto ayer por televisión, pero eso tiene que ver con el miedo que tienen los vecinos de ahí, de ese lugar. Y una cosa, con esto cierro porque no da para seguir con el tema, uno de los datos que tengo es que la gente que está instalada ahí, que se metió en esos edificios que eran de sueños compartidos, que se construyeron por sueños compartidos, la gente que se metió ahí, los narcotraficantes que se metieron ahí, los que mataron a un perro, que con eso empezó todo el día, hirieron a un perro, bueno, y que se enfrentaron con algunos vecinos, parece que es gente que tenía la base para la droga en la Villa 21 y 24. Y cuando el gobierno de la ciudad entró a la Villa 21 y 24 a reemplazar hace muy poco, en marzo, a las fuerzas federales, parece que los narcos se movían cómodos con las fuerzas federales, y cuando llegó la policía de la ciudad, decidieron irse a otro lado. Bueno, eso por lo menos es la información que a mí me dieron. Y lo otro que recién nombraba, Larreta se reunió porque están negociando a ver si le sacan más o le sacan menos a la ciudad de Buenos Aires de la coparticipación, ¿eh? Por eso estuvo reunido con Guzmán y con De Pedro. Bueno, claro. Camilo, vos me dijiste que te había hecho ruido el reportaje a Pablo Torres de SICOP. Sí, porque él menciona algunas cuestiones. Vos mismo lo dijiste durante la nota que tenía algunas opiniones formadas que eran bastante polémicas, podríamos decir, ¿no? Porque iban un poco tal vez en contra de un montón de, inclusive hasta de evidencia, o de modelos o de estrategias que se aplican durante la pandemia, que, bueno, parecen ser, no soluciones, pero sí, como dije recién, estrategias, ¿no? Alternativas para tratar de salir en adelante con esto. Primero, bueno, la cuestión de testeos. Justo un rato antes había escuchado al infectólogo asesor del gobierno nacional, que es Eduardo López, que estaba contando que la mayoría de las jurisdicciones de la ciudad, del país, hacen pocos testeos, y que pedía, por favor, que se intensifique el nivel de testeos en todas las jurisdicciones, inclusive en la ciudad, por más que dice que hay un poco más de movilidad de testeo y de rastreo, ¿no? Que es algo que me venimos diciendo ya hace meses. Pero me llamó la atención porque escucho a López decir esto. Y después escucho, de alguna manera, también fundamentándolo, lo escucho a Pablo diciendo como que, bueno, que a un asintomático le puede dar falso negativo, por ejemplo, cuando justamente el margen de error se estima que es de un porcentaje muy pequeño, que te puede dar un falso negativo, pero si haces el seguimiento, de todas maneras, de ese contacto estrecho, si fue un falso negativo, después va a dar positivo, de todas maneras. Por eso se dice, desde el contacto estrecho se recomienda aislar unos días y al cuarto día, a partir del cuarto día, testear. Por eso, como que eso me hacía un poco de ruido. Y después también otra cosa que menciona Pablo es respecto a las clases presenciales, que salió un paper del CONICET diciendo que, bueno, aclarando el por qué las clases presenciales contribuyen fuertemente al aumento de casos. Primero que lo leí el paper, ¿no? Hay paper por todos lados, hay de todo, hay un montón de todo el mundo que juntan un montón de evidencia, justamente diciendo lo contrario al que decía este. Primero que, a ver, que no hay mucha evidencia atrás de esto. También dijo que es un paper del CONICET y no lo es, fue redactado por asesores del gobierno de la provincia, que algunos son becarios del CONICET, ¿no? Me acuerdo algunos nombres ahora, tampoco los voy a exponer. Pero bueno, lo que dice este artículo, de alguna manera para tratar de simplificarlo, es que desde que se cortaron las clases presenciales, bajó la circulación y por ende bajaron los casos en el AMBA, tanto en provincia como en Ciudad de Buenos Aires. Pero, ¿qué no se tiene en cuenta? Que en provincia bajaron sin las clases, y en ciudad bajaron con las clases. Entonces, lo único que se hace es tomar la variable de clases presenciales, marcar un punto en el día que se levantaron las clases, y justamente la única variable que se toma es si las clases contagian o no contagian y cuánto contagian. No se toma en cuenta si alguna otra actividad contagia, qué otra actividad hubo, si otra actividad no hubo. No se toma en cuenta ningún otro factor que pueda llegar a generar contagios o que también los pueda llegar a evitar o mismo a registrar, como por ejemplo las clases acá en la Ciudad de Buenos Aires, que si se siguen los protocolos y hay un positivo, lo identificás de una manera muy rápida. Inclusive los docentes pueden todos ir a testearse en los centros que hay de testeo previo a volver a las aulas. Así que eso como que me hacía un poquito de ruido esa cuestión, ¿no? El tomar solamente a las clases como a las clases presenciales, ¿no? Como único factor que puede generar más contagios. Claro. Hay que tomar, me parece como que hay que tomar todo, ¿no? Si no, como que terminamos siempre el discurso de no, me contó tal que se contagió, que tal otro se contagió, claro. Y es como nos alejamos de la evidencia. Claro, ahí. Es el tema. Nosotros que en general somos amplios y charlamos con gente que no coincide también con lo que nosotros decimos, que en otras cosas coinciden, lo que sucede que siempre tenés, cuando vos hablás, sabés que en qué posición está cada uno con el que estás hablando. Y en un momento también yo lo dije que siempre uno, bueno, entonces toma la opinión de uno, toma la opinión de otro. En un momento lo que dije es que el problema es que no se debate con números duros, ¿eh? Sí. Y sobre todo no se debate por eso, porque faltan números y no hay mucha transparencia en algunos números que se dan, ¿no? Claro, o tal vez se manejan fuentes muy diferentes. Y justamente como había mencionado este artículo en particular, Pablo, me llamó la atención porque yo había leído el mismo e inclusive fue muy burlado ese artículo. Se hicieron memes, inclusive en internet, porque era bastante como, entre comillas, flojo de papeles. Estaba, ¿no?, flojo de papeles. Por claro. Eso quería en estos minutitos como claro. Aclarar eso. No, bueno, nosotros seguimos dándole crédito a Eduardo López, eso sí. Sí, a López lo seguimos del minuto uno. Lo seguimos del minuto uno y siempre dijo de testearse. Y una cosa, si se quieren testear, hay móviles. Yo ayer pasé por la Plaza Mariano Boedo a eso de las 6 de la tarde. Ayer martes estaban testeando. Había muy poca gente. Y la verdad que no me testeé porque no quise, porque hasta te invitan a testear, ¿viste? Me sí. Miraban ahí como diciendo que mirá, venía a testearte. Entonces te no. Estaba mostrando el hisopo ya. Y si no, lo mismo en la Federación de Voz. Yo sí. Creo que hay que testearse. Bueno, después ustedes hagan lo que les parezca. Vamos a los números duros, Camilo. Dale, vamos a hablar de números acá en la Ciudad de Buenos Aires. Primero que podemos decir que bajó un poquito la ocupación de camas de terapia intensiva, está alrededor de 390, cuando se llegó a estar en 420, todo esto sobre 500 camas de terapia intensiva en el sistema público de la Ciudad de Buenos Aires. Se registra en la última semana, desde que hablamos la semana pasada, en esta semana se registran aproximadamente un ingreso de 9 personas por COVID a terapia intensiva. Lo cual baja un poquito el promedio. De todas maneras, como hay reportes que son tardíos, es posible que tal vez la semana que viene, por más que en estos días se reporten gente que entró, que poca gente que entró, por ejemplo, no sé, 5 o 6 personas, de todas maneras por ahí reportan algunos tardíos y vuelve a subir el promedio de nuevo, ¿no? Ahora está estacionado, se llegó hace más o menos un mes, se llegó a las 20, lejos de los ingresos del año pasado. Pero se lleva a un promedio de 20 más o menos por día y ahora estamos en poquito menos de la mitad de eso, estamos en 9. Uh-huh. Ahora, yendo a testeos en la ciudad, hubo picos de 33.000, 34.000 testeos diarios. Esto más o menos te lleva un promedio de 27.000 testeos en una media semanal, de 27.000 testeos diarios, como por ejemplo este fin de semana hubo un día de 20.000. Eso te tira el promedio para abajo, ¿no? De todas maneras, es bastante, o por lo menos comparando con el resto del país, es bastante intenso el nivel de testeo en la ciudad de Buenos Aires, donde se realizaron ya 3 millones y medio de test. O sea, si comparamos a nivel nacional, que a nivel nacional se hicieron 12 millones y medio, estamos hablando de arriba de un 20%, ¿no? Que, o sea, una jurisdicción en la cual tiene 3 millones de habitantes de residentes, hizo un 20% de los testeos que se hicieron en todo el país, cuando en todo el país somos unos 48 millones, ¿no? Para unos sacar 44 millones. ¿44? 44. Pero del último censo ya, sí, me imagino que seremos un par más. No, ahora. No creo. Más, ¿no? 45 como mucho. ¿No? Bueno, de todas maneras estamos alrededor del 20%, ¿no? para que no se me vayan los números. El dato que más cuesta dar, ahora que es la media semanal de fallecidos, se mantiene muy alta, esperemos que pronto empiece a bajar. Así como bajaron los casos en las últimas dos semanas, de todas maneras se siguen reportando muertes un poco tardías. Estamos alrededor de los 50 fallecidos diarios. Por ejemplo, en el día de ayer, que se reportaron 3.400 contagios, se reportaron muchos menos fallecidos, se reportaron 47. Perdón, se reportaron 37. El día anterior se reportaron 41. Hablamos en la ciudad. En la ciudad de Buenos Aires. Ayer, porque fue un día especial, hubo muchísimos en la provincia de Buenos Aires. Hubo muchos fallecidos. Sí, hubo 400, si mal no recuerdo, 448, ¿no? Un 65% de los fallecidos del país. Digo, a ver. Los fallecidos en general se reportan tarde también, pero se supone que sucedieron dentro de este último mes, de este último periodo, donde también se cerraron las clases, ¿no? A ver, a lo que voy, hay que ir más allá de las clases, no hay que quedarnos en el debate de clases presenciales matan, porque no es así, porque el virus es el que está matando y el virus de todas maneras circula. Hay que llevar la discusión un poco más lejos de eso, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, volviendo a los fallecidos de la ciudad, esta curva parece un poco más empinada. Cuando se llegó a los 60 en la primera ola, se mantuvo por mucho tiempo, y así también por mucho tiempo, por varios meses, el promedio fue de 30 y se mantuvo mucho en 30, después en 40 y se mantuvo, en 50 y se mantuvo, hasta llegar a 60, así durante aproximadamente 3 meses. Ahora en este mes esperemos que ya en este promedio de 50, en este pico de 50 fallecidos diarios, a partir de acá empiece a bajar, ¿no? Esperemos. Lo empezaremos a saber en las próximas dos semanas, ya que estamos viendo que caen por lo menos un poco los contagios, que el promedio semanal está en unos 2.200, y la ocupación de camas de terapia intensiva, ¿no? Pasamos ahora a lo más esperanzador, que son las vacunas. En la ciudad de Buenos Aires se aplicaron 956.173 dosis, 738.808 de la primera dosis y 217.365 de la segunda dosis. Esto implica que, yendo a adultos mayores, ya 1.531.731 mayores de 70 fueron vacunados, ¿no? Por lo menos con una dosis, de los cuales 59.986 recibieron la segunda dosis. En general, aquellos que recibieron la vacuna de Sinopharm. Esto a partir nada más que de mayores de 70 en adelante, porque de 60 a 70 todavía los números son no son del todo claros, ¿no? Todavía no los están reportando en la página del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Podrían actualizarlo y poner ya mayores de 60 y poner a todos los vacunados y listo, ¿no? Tal vez es un pedido tal también que hago. En relación a porcentajes, mayores de 70, a esta altura es muy complicado encontrar a alguien que no haya recibido alguna dosis, pero entre 60 y 70, un 85% recibió una primera dosis. Y segundas dosis, todos los rangos etarios se encuentran por debajo del 10%, salvo de 70 a 80, que recibieron el 27% de los vacunados, recibieron la segunda dosis, todos en estos casos dosis de Sinopharm, ¿no? Que hubo un lote, inclusive en particular, de 1 millón de vacunas que fueron destinadas nada más que a segundas dosis, ¿no? Este millón habló de todo el país, a la ciudad de Buenos Aires le tocaron 300.000, si mal no recuerdo, todas esas fueron a segundas dosis. Y le tocó a aquellos mayores de 70, entre 70 y 80, que se dieron la primera dosis de Sinopharm. En la ciudad le dan el 7%. Sí. Y a veces tienen alguna ayuda como la del PAMI, que fueron algunas vacunas más, que no llegaron a ser 5.000 más. Claro. Digamos. No marcó tampoco una diferencia, pero de todas maneras son otros adultos mayores que, claro, pueden vacunarse. ¿Qué es lo que dice en algunas conferencias de prensa cuando le preguntan por qué vacunan inequitativamente en la ciudad? Porque acá hay más mayores con riesgo, más personal de salud, hay más de todo. En proporción, digamos, dice que bueno, que igual han logrado alguna ayuda por algún otro lado de vacunas que les llegan, sí, a la ciudad. Bueno, ¿algún otro número? No, no, no. Una cosita, sí, te quería consultar. De las que dijiste de la ciudad, se aplicó casi todo, porque yo tuve, viste que tuve medio una discusión, porque sí, vi que en muchos lugares no se aplica todo lo que llega, y quedan bastante vacunas para aplicar. Pues vos fíjate, en general, hasta ahora, sí, llegaron 12.600.000 vacunas, algunas, sí, bueno, recién distribuidas. Pero se aplicaron más o menos 10 millones entre las dos dosis. Quiere, claro, decir que hay lugares que no se está vacunando rápidamente. Claro, eso inclusive lo podemos sacar muy fácil, porque cuando llegaron las 10 millones de vacunas, cuando se llegó al total de 10 millones, se medio como que se festejó también, ¿no? Se habían sacado la camiseta de Maradona, habían publicado funcionarios, claro, y demás. Bueno, eso fue hace un mes, para que se den una idea. La vacuna, la dosis número 10 millones se dio este fin de semana. Así que para darse una cuenta del atraso que hay, ¿no?, con las vacunas. Uh-huh. Ahí lo podemos ver fácilmente. ¿Y acá en la ciudad cómo estamos en eso? En la ciudad siempre se... Lo que, por ejemplo, el otro día había leído al jefe de gabinete, a Felipe Miguel. Siempre me confundo porque tiene dos nombres. A Felipe Miguel... él había dicho que el 98% de las vacunas habían sido aplicadas hasta el día de la fecha, ¿no? Creo que era el lunes, si mal no recuerdo. Viendo los datos que se actualizados hasta el día de ayer, martes, y ahora hasta el viernes, que no se actualizan de nuevo, porque llegan nuevas vacunas, se habían recibido 970.000 dosis y se habían aplicado de ambas dosis, y se habían aplicado, como dije recién, 956.000. O sea que había 14.000 vacunas que supuestamente en estos días se iban a estar aplicando. Perfecto. Es un porcentaje muy pequeño, ¿no? Aproximadamente, ¿cuánto es? Un 1%, uh-huh. 1,4%. ¿Cómo eran los números? 970.000 recibidas, 956.000, sí, aplicadas. Sí, queda de ambas dosis. Muy, muy poco. Bueno, ¿listo? Sí, sí, sí. Bueno, ya pronto volvemos al cine, Camilo. Sí, ojalá. Bueno, ya pronto volveremos a que que puedas hacer algunos comentarios de película. Bueno, a todos, testéense, estén aislados, cumplan con las restricciones, no se reúnan en lugares cerrados, no vayan a fiestas clandestinas, y también esperemos para la clase política que ayer y hoy que estuvieron tan reunidos, bueno, ayer se juntaron el ministro de salud de la ciudad, el de la provincia, la de la nación, se juntaron también los jefes de gabinete, bueno, en toda esa discusión que sabemos que acordaron algunas cosas, se acordaron, otras cosas no. Es decir, lo que sí se acordó fue en el diagnóstico, que la situación está muy difícil porque crecen los casos, pero que piensen cuando tomen la determinación el día viernes, que no piensen en las elecciones, ninguno, de ningún lado, que piensen en nosotros, que piensen en la gente, que piensen en que hasta ahora fue un fracaso cómo se manejó la pandemia por los muertos o cómo se manejaron las cuarentenas, y que pensando en eso digan, vamos a hacer algo para la gente, no esas cosas de chicana, porque vos dijiste que las escuelas estaban abiertas y yo digo que no, tengo razón, no tengo razón, no, madurar y ayudarnos, porque realmente los argentinos necesitamos ayuda, y sobre todo los argentinos que vivimos en la ciudad de Buenos Aires. Nos vamos a ir escuchando un tema, ¿te parece? Parece fantástico. Bueno, vamos a escuchar un tema que nos mandaron, Esteban Martínez, Pájaros Negros. Chau, hasta la semana que viene, sean felices. dicen cuándo hay que saber, cuándo callar. Cuando es de noche y pesan los huesos, en el calor de tu cuerpo quiero entrar. Locos de Buenos Aires, 30 años.